Nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio al doctor Juan Cereta, nuestro invitado central de hoy, con el que hace tiempo que no conversamos. Y las últimas veces ha sido por teléfono, así que nos alegra mucho tenerte acá, Juan. ¿Cómo estás? Es un placer para mí, muchas gracias. Bueno, estábamos repasando en la tanda, ¿no? Tanto trabajo que has desarrollado, que uno te vincula con los medicamentos caros, con los problemas de vivienda, los desalojos, las pensiones, los inmigrantes, ¿no? Muchos problemas de los pobres, digamos, que te hemos visto trabajar. ¿En qué está todo ese trabajo con un eje en el consultorio jurídico? Bueno, no, seguimos con la misma actividad desde el consultorio y también desde la clínica de litigio estratégico, que son como los dos lugares de donde yo me muevo como docente. Logramos hace unos años también formar un equipo que da apoyo tanto a la clínica como al consultorio en los asuntos que son más complejos. Justamente se llama Laboratorio de Casos Complejos en Derechos Humanos, que nos ha permitido mantener las causas cuando hay receso estudiantil y a su vez dar apoyo en situaciones de emergencia cuando no tenemos a los estudiantes trabajando. Pero sí, el consultorio y la clínica siguen en la misma función. Algunos temas los vamos de alguna manera abandonando de a poco, como por ejemplo el tema de los medicamentos es un tema que el consultorio viene dejando, no porque no le interese, sino porque ya se han formado varias generaciones de colegas, incluso en el propio consultorio, claro, sobre este tema, y vienen trabajando en el ámbito particular. Seguimos dando apoyo en general a los pacientes de los hospitales públicos que a veces no pueden acceder a un abogado particular, pero es un tema en el que creo que ya hemos aportado lo suyo y vamos retrocediendo. Lo mantenemos porque siempre hay gente que no puede acceder si no es a través de la facultad, pero vamos intentando también vincularnos a otras temáticas distintas que también nos preocupan. Y vendrán otros temas. Este año, recién te contaba, en la clínica pensamos abordar el tema de las personas en situación de calle. Así que bueno, sí, hay que seguir cambiando el foco porque bueno, las vulnerabilidades vienen por distintos lugares. Bueno, hoy la invitación al doctor Cereta es por el tema de derechos humanos, los violados durante la época de la dictadura, podríamos decir, ¿no? Porque todo lo otro también tiene que ver con derechos humanos. Pero, ¿desde cuándo estás trabajando en el tema de los derechos humanos? Bueno, yo tuve una participación hace unos años, también desde la facultad, donde hicimos un proceso de acceso a la información sobre el juicio de Roma y el profesional abogado que el Estado uruguayo había contratado en su momento para participar en el juicio de Roma. En ese caso teníamos muchas dudas sobre cómo se había designado, si era la persona adecuada, cuánto se le había pagado, y había mucha opacidad, digamos, del Estado en brindar información sobre eso. Ese fue mi primer, digamos, abordaje desde la facultad como jurídico. Y ahora, este año, me sumé a un proyecto de extensión de la universidad, que es el proyecto Cruzar, que integra la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Sociales y la Facultad de Comunicación, para dar apoyo, digamos, en la parte jurídica cuando es necesario hacer un trámite, digamos, judicial. Y en este caso, justamente, me sumé para iniciar un trámite judicial de acceso a la información pública. Juan, ¿te sumaste por un determinado caso o vas a participar del proyecto? ¿Cómo es? No, participo desde ahora en más, claro. Facultad de Derecho. En este caso, la invitación fue cursada a mí, pero represento a la facultad. Me sumo a darle apoyo jurídico, claro, digamos, cuando el proyecto necesita de esa acción, ¿no? El proyecto Cruzar está sistematizando información sobre el pasado reciente, sobre detenidos desaparecidos. Eso después derivó también, si bien no integra el proyecto Cruzar, derivó en la creación del repositorio que hoy la universidad tiene sobre este tema, que parte de los archivos de RUTI, pero que va sumando cada vez más información. Y en el proyecto Cruzar lo que se hace es justamente cruzar información de todos los archivos con los que ahora se cuenta, para intentar esclarecer y llegar a acercarnos un poquito más a la verdad, ¿no? Hay mucha cosa, ¿no? Mucho material. Sí, fíjate que los archivos de RUTI son casi 3 millones de microfilmaciones, que hay que pasarlas a texto. Y bueno, y después en eso sí, ingeniería ha trabajado con inteligencia artificial para poder cruzar automáticamente las palabras que se repiten, etcétera, y poder conseguir más información. Claro. Ustedes habían pedido, en el caso de los documentos de Bertolotti, que se había hablado del caso del 2005, cuando le presentó al presidente Tabaré Vázquez aquel informe, habían pedido al Ministerio de Defensa una copia del mismo. Sí, en realidad nosotros lo que Cruzar logró, digamos, entender o comprender, fue esclarecer algunas cosas. Nosotros conocíamos, porque se había hecho público, el informe que Bertolotti le entregó al presidente Vázquez en el 2005, pero encontraron los compañeros de Cruzar, que Bertolotti, antes de hacer su informe, para realizar su informe como insumo, le encargó un informe para dentro de la fuerza del ejército a dos generales de su confianza, que en ese momento integraban su Estado Mayor, que eran los generales Díaz y Barnaix. Quiere decir que, por un lado, existe el informe que Bertolotti le entregó a Vázquez, que hoy sabemos que es un informe que tiene muchas mentiras y alguna pizca de verdad en algún lado. Pero lo que sí sabemos también hoy, y eso lo confirmamos con documentos que surgen en expedientes de los tribunales de honor, en expedientes judiciales, en archivos Berruti, etcétera, pero ahora lo confirmamos también con declaraciones obtenidas en el juzgado, donde fueron a declarar todos los militares, de que además del informe que Bertolotti le entregó a Vázquez, que fue el 8 de agosto del 2005, el 5 de agosto del 2005, Barnaix y Díaz le entregaron un informe interno para la fuerza a Bertolotti. Nosotros, ¿qué quiere decir que Bertolotti armó su informe con lo que le dieron los otros dos? Bertolotti, lo dice él, lo dice en su tribunal de honor y lo dice en muchas oportunidades, él sentía o manifestó que él le tocó asumir como comandante jefe del ejército en una situación nueva, primer gobierno del Frente Amplio en el Uruguay, donde ya no se podía seguir con la política de no decir nada y que algo había que darle, digamos, en esos términos lo plantea Bertolotti, al presidente. La cuestión es qué darle. Y en ese quedarle, bueno, ahí aparecen distintas teorías que están incluso mencionadas en estos expedientes que yo refería, donde se habla de un acuerdo entre los mandos de las tres fuerzas con el presidente Vázquez, con Gonzalo Fernández, sobre qué sí podía dar y qué no, en qué había que avanzar y qué no, sobre la eventual priorización de los casos Michelini, Gutiérrez Ruiz y María Claudia García, etcétera. Y bueno, ahí hay distintas teorías que se manejan sobre cómo era ese acuerdo con el gobierno entrante. Lo que estaba claro es que había que entregarle un informe al presidente. Bertolotti, nosotros entendemos que asumió el compromiso de entregar algo. En ese algo, hoy sabemos que había muchas cosas que eran falsas. Pero también creemos que para elaborar ese informe necesitaba saber la verdad hacia la interna. Por eso es que existe un informe, que no es el informe de Bertolotti, que es el que Barnaix y Díaz le entregaron en mano a Bertolotti. Ese informe sabemos que existe, hoy tenemos certeza de que existe, pero no sabemos su contenido. Ahora bien, se supone que ahí hay verdades. Y se supone que hay verdades. Yo no puedo asegurar que ahí está la verdad absoluta de todo. Lo que sí está claro es que lo que se le pidió a Díaz y a Barnaix era información sobre detención, muerte y enterramiento de detenidos desaparecidos. El informe debía versar sobre eso. ¿Qué tan cierta es la información que hay ahí o no? Claro. Eso no lo sabemos hasta que no veamos el informe. Lo que está claro es que no es un informe elaborado por el ejército para el presidente o para los políticos. Es un informe elaborado por militares de confianza para el comandante en jefe. Y queda en ese, en ese ámbito, en el ámbito del Comando General del Ejército. ¿Ese informe? Bueno, ese informe es ultra reservado. Ajá. O sea, solo podían acceder el comandante en jefe y lo conocían los únicos dos que trabajaron en él, que fueron Barnaix y Díaz. Ese informe, según lo que pudimos saber ahora en este proceso judicial, ese tipo de informes quedan en el ámbito del comando y solo accede, en general están en la caja fuerte del comandante y en general solo accede el comandante. Ese informe se pidió administrativamente, se hizo una solicitud al Ministerio de Defensa por Cruzar y la respuesta fue del comandante Fregosi, en ese momento comandante en jefe, el anterior al actual, de que la respuesta fue textual, no se pudo hacer una copia del informe Barnaix Díaz, que tiene fecha, que sabemos que tiene fecha 5 de agosto del 2005. Cuando se responde que no se pudo hacer una copia, nosotros interpretamos que es un elemento más que confirma la existencia, porque si no se pudo hacer una, si no hubiera dicho no existe el informe o no está, no se pudo hacer una copia. Que de alguna forma, en nuestra interpretación, lo que confirma es la negativa de las Fuerzas Armadas de entregar esa información, ¿no? En este caso, al ministro de Defensa, a este ministro, a otros anteriores, etcétera. Cuando se da esa respuesta administrativa, nosotros vamos al juzgado, presentamos una demanda reclamando el acceso a la información y ahí el ministerio empieza a cambiar su respuesta, ¿no? Pasamos de no se pudo obtener una copia a decir no se encuentra. Ahí el juez le da un plazo para que lo busquen mejor y después la respuesta termina siendo primero que no lo encontraron y después hasta que ese documento no existe. O sea, pasamos de no se pudo hacer una copia, no se encuentra, a no existe. Lo que está claro es que hay una resistencia a que se acceda a ese informe que hoy sabemos que existe. Lo que sucede en el proceso que promovimos es que el juez, por un lado, a nosotros nos satisface que en la sentencia se diga que no es posible negar la existencia de este documento, lo cual confirma de que el documento existe. Clarísimo. Pero por otro lado, el juez se afilia a la teoría de que no se puede, a través de este proceso, exigirle a un organismo público que entregue algo que dice que no tiene. Claro. Nosotros no compartimos esa, respetamos muchísimo la opinión del juez, además entendemos que es un juez que ha actuado muy bien en el proceso, nos ha permitido incluso llevar a los militares a que declaren como testigos. Fue rápido eso, ¿no? Fueron rápido. Todo muy rápido, o sea, en ese sentido estamos agradecidos de la actitud que hubo en el juzgado y del juez. No compartimos esta interpretación de que no es posible condenar a entregar algo solo porque la administración dice que no existe. Porque con ese criterio alcanzaría que cualquier acceso a la información se nos responda que el documento no se encuentra o que no existe y no podemos acceder a él. Sobre todo cuando hay pruebas de que existe, ¿no? Uh-huh. Y eso surge de la propia sentencia. Nosotros nos basamos específicamente en el artículo 4 de la ley que dice que la obligación de entregar la información pública es cuando de documentos que están en poder de la administración o que han emanado de la administración. Si la ley dice que emanan de la administración o se encuentran en su poder, es porque en las dos situaciones perdura la obligación de entregar. En este caso, aunque fuera un documento que no está en poder, es un documento que sí emanó de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército, y es un documento público que no tiene ninguna restricción ni reserva porque refiere a violaciones de derechos humanos. Es la única hipótesis donde la ley no establece ninguna posibilidad de reserva por parte del Estado. Así que nosotros esta sentencia la apelamos sosteniendo esto, y ahora estamos a la espera, obviamente, respetando los tiempos de lo que resuelva el Tribunal de Apelaciones. Tenemos que hacer la primera pausa, a la vuelta seguimos conversando, por supuesto, ustedes preguntan, opinan, 099-326-381. Bueno, seguimos conversando con el doctor Cereta. Uno tiene muy presentes las palabras cuando se hizo el acto por las muchachas de abril en el Palacio Legislativo, la hija de Tassino, que pidió a los militares que dieran la información que tuvieran, que lo dijo la vicepresidenta de la República también. Y está como una cosa de mucho peso en el Uruguay, de que el presidente de la República es el mando superior, y es el que le dice a los militares. Por eso dicen, exíjanle que entreguen información. ¿Ustedes encuentran que hay una relación de ese tipo entre los gobernantes, no vamos a poner ningún presidente, entre los gobernantes y los militares en el Uruguay, una relación de ordeno y usted cumple? No parece. Yo lo que sí tengo la convicción absoluta es que la información sobre el destino de los detenidos desaparecidos existe. De que todos los operativos militares que se desarrollaron y terminaron con la desaparición de alguna persona están documentados. No, en el ámbito están militar, documentados. Sí, en el ámbito militar no se deja de documentar ninguna operación. Lo que ha pasado acá hasta ahora es que no se ha podido acceder a esos archivos que contienen la verdad de la información. A lo que se ha accedido son archivos que intentan disimular la verdad. Ajá. Que intentan confundir. Pero la información real que sabemos que consta en poder de las Fuerzas Armadas, que tiene detalles sobre la desaparición de personas y su enterramiento, esa información nunca ha salido a luz. Y no a las pruebas me remito, no ha habido ningún poder civil que haya tenido la fortaleza para exigir que esa información se entregue. Claro. ¿Se corre el riesgo de que lo hayan quemado? Cuando vieron que se les terminaba, hayan quemado, hayan tirado, hecho desaparecer ese tipo de documentación. No sé si se podía. Bueno, no es lo que ocurre habitualmente. Poder pasar puede haber pasado. Aún en los casos en que se destruye documentación, en el ámbito militar, cuando se destruye una documentación, se deja constancia de lo que se destruyó, quién dio la orden de destruirlo. Cierto. O sea que si fuera así, por lo menos sabríamos cuándo se destruyó, cómo se destruyó y quién lo ordenó destruir. La única manera que existe de destruir algo sin que quede constancia de quién dio la orden, porque alguien se hace responsable. Claro. En el ámbito militar no hay ningún acto que se ejerza que no tenga la responsabilidad de alguien, ¿no? Alguien firma y dice yo di la orden y ese es responsable. Sí, sí, sí. La única manera sería un accidente, pero ni siquiera así. Tenemos algunos ejemplos históricos. Se dice y surge de la investigación que se ha hecho que el vicealmirante Márquez en algún momento propició un incendio como para destruir alguna información. Eso en el ámbito de la Armada, pero no es lo que ha ocurrido. No nos consta que haya existido ningún tipo de acto de ese tipo. Razón por la cual tenemos la convicción de que la información, claro, sí se encuentra, está en poder de las Fuerzas Armadas, y lo que ha habido sí es una actitud de negar esa información. Las razones por las que se niega, bueno, hay quienes dicen que siempre se ha entendido por los militares que ese era su salvoconducto, es decir, mantener en reserva esa información. Bueno, hay otros que dicen que en definitiva no hay interés en entregarlo y punto. Claro. Ahora, lo que queda claro, Juan, es que legalmente se puede exigir esa información, entonces. Legalmente tenemos derecho a conocer, ajá, esa información. Las documentaciones que obran el poder del Estado y que refieren a violaciones de derechos humanos no tienen ninguna razón de reserva, o sea que no tienen ningún argumento legal para ser reservadas. Por lo tanto, todos tenemos derecho a acceder a información que en este caso dé cuenta sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Cuando uno recuerda el 2005, ¿no?, que estas cosas, este documento que habrían hecho dos militares a pedido de Bertolotti, a su vez para entregárselo al presidente de la República, es el año en el que, recordamos, aparecieron los restos de Fernando Miranda, cuando fue aquel hecho lamentable realmente, que llevaron a Macarena Gelman a un cuartel y le dijeron: acá están los restos de tu madre, acá abajo están los restos de tu madre, después no estaban. ¿Se supone que ese tipo de información puede haber salido de ese informe? Sí. ¿Sí? Sí. De lo que hemos visto, de lo que hemos leído, de lo que surge de los tribunales de honor, en el caso de y lo que se dice es que uno de los casos que había que esclarecer era el de María Clavia García, y en ese caso, incluso en el después uno tiene que evaluar si esa información es verdad o es mentira, pero claro, en el tribunal de honor de Gilberto Vázquez, por ejemplo, surge que Bertolotti había dispuesto incluso el secuestro de Arab para que confesara dónde estaban los restos de María Clavia García, porque ese era uno de los compromisos que había, ¿quién lo había con el presidente? El Bertolotti. Bertolotti. Después eso no se llegó a concretar, el secuestro de Arab no se llegó a concretar para que dijera dónde estaba María Clavia García. Parece que quienes estaban encargados de eso no quisieron ejecutarlo, y al final parecería que terminaron convenciendo a Arab de que diera información voluntariamente. Ahora, parecería también que Arab dio información falsa, ex profeso, claro, para de alguna manera dejar expuesto a Bertolotti y al presidente en esa búsqueda o en ese hecho que todos recordamos. Por eso lo de María Clavia García. Por eso lo de María Clavia García. En el resto del informe de Bertolotti, de todos los detalles que se dan de los detenidos desaparecidos, aparece que sus restos fueron cremados y esparcidos, y después los hallazgos que vinieron años posteriores demuestran que todo eso es falso. Sí. Parece, uno puede concluir con relativa facilidad que en el informe de cada uno, cuando se culmina diciendo fueron cremados y sus restos esparcidos, es la manera de decir no los busquen más. Exactamente. Exactamente. Persigue simplemente ese tirados ese al fin. Mar, dice, claro, ese fin. Entonces, que después obviamente se demostró que todo eso no era cierto. Y en lo que tiene que ver con esas búsquedas, ¿no? Digo, la búsqueda de ustedes en la documentación a la que van teniendo acceso, en el archivo y demás. Hay una prueba clara de que le mintieron con lo de María Clavia, sí, García al presidente de la República. ¿Aparecen otras señales de mentiras, otras señales de acuerdo? Porque eso es un acuerdo que se hizo. Sí, sí, aparecen muchas señales de mentiras. En el caso de María Clavia García hay quienes creemos que directamente se mintió en el informe. Hay quienes dicen que puede haber un error de ubicación y que eventualmente María Clavia García podría estar en el 14, no exactamente ahí. Que bueno, eso la verdad que no lo sabemos. Nosotros claro, no lo sabemos. Respecto a las mentiras que están contenidas en el informe de Bertolotti, es bastante fácil comprobarlas. El propio informe de Bertolotti, yo decía, termina cada descripción de cada desaparecido diciendo que fueron cremados y sus restos esparcidos cuando ya hay algunos de ellos que fueron hallados. Por lo tanto, claro, evidentemente eso es falso. Pero en otros puntos hay parte del relato que parece ser correcto. Por eso nosotros queremos llegar a los insumos que Bertolotti tuvo. Porque claro, puede haber más verdad en esos insumos, mucha más verdad que en el informe que Bertolotti hizo para el presidente. Por ponerte un ejemplo, en el caso de uno de los desaparecidos, que recuerdo ahora de memoria, de Escudero. Escudero, en la ficha y en la información que se entregó a la Comisión para la Paz, se dice que Escudero, bueno, que era un militante del Partido Comunista, que trabajaba en el Banco Hipotecario, etcétera, etcétera, que fue dispuesta a una ratonera en su casa, que no se lo encontró, que bueno, que permanece prófugo y que fue pedida su aprehensión. Esa es la información oficial, digamos, sí, entregada a la Comisión para la Paz oportunamente. Sin embargo, en el informe de Bertolotti se habla de Escudero, de sus antecedentes, etcétera, de que militaba en el Partido Comunista, de que era secretario de prensa, etcétera. Y después, el propio informe de Bertolotti dice, fue detenido, fue muerto, y para encubrir su desaparición, se elabora un informe donde se dice que se puso una ratonera en su casa, que nunca se lo encontró. O sea, que el propio Bertolotti en su informe está diciendo que sobre Escudero, la información en la que accedió la Comisión para la Paz es falsa y fue elaborada por los servicios de inteligencia para despistar. Sí, sí. Eso los alcanza con solamente cotejar los dos documentos, el informe de Bertolotti y el informe de la Comisión para la Paz. Quiere decir que acá ha habido operaciones de inteligencia desde siempre para despistar y para confundir en todo el proceso de búsqueda. De eso no hay ninguna duda. Claro, claro. ¿Y ese informe de cuántos desaparecidos hace mención? ¿A cuántos desaparecidos? Según lo que dijo Díaz, sí. 31. ¿Que pertenecían 5 a ser estudiados por la Armada? Y no, en este caso son todos del Ejército. Todo el Ejército. Sí. Uh-huh. Y esto, porque estamos hablando de acuerdos, ¿no? Entre militares y gobernantes. En el 2005 aparece, claro, por este pedido de informes y cómo se presentan y demás. Pero pareciera como que ha habido acuerdos entre gobernantes y militares varias veces. Sí, sí, si uno analiza la historia, parecería que sí. Lo que nosotros hemos visto ahora, y esto surge de las declaraciones, por ejemplo, de Pomoli en el Tribunal de Honor de Bertolotti, Pomoli dice que al inicio, al asumir Bertolotti, hubo un acuerdo que se denominó 7 puntos y 4 cabezas, donde había que cumplir con 7 puntos para el gobierno que asumía, el gobierno de Tabaré Vázquez, y que había que pagar con 4 cabezas. Luego ese acuerdo eso aparece en el Tribunal de Honor de Bertolotti, declaraciones de Pomoli, pero hay otras declaraciones que lo confirman. Estas son las palabras de los militares, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Luego ese acuerdo 7 puntos y 4 cabezas, que el punto 4 era enterramientos de los desaparecidos, cambia por con que se aclare el caso Hellman, no va ningún militar preso, parecería que ese es el siguiente acuerdo. Luego, como sucede que no se encuentra a María Claudia, por lo que mencionamos recién, claro, cae ese acuerdo y ahí se empieza a hablar de las posibles extradiciones de algunos militares a la Argentina, y eso genera un acuerdo que sería, bueno, tenemos que avanzar en algo y a cambio va a haber una cárcel VIP en Uruguay donde no van a ir a Devoto en la Argentina y sí van a ir a una cárcel especial. O sea que esa cárcel es parte de un acuerdo. Parecería que sí. Del relato que aparece en estos expedientes, sí. Hacemos la siguiente pausa. Cada vez que se te aparecen más preguntas, ¿no? O más confirmaciones de los acuerdos. Porque te pones a pensar, los acuerdos para salir de la dictadura. Los acuerdos después, cuando en este caso decimos cuando entra el Frente Amplio al gobierno por primera vez. Lo de la Comisión para la Paz, no sé si no habrá habido acuerdos también. O sea, es como un modus operandi de la dictadura para acá, los acuerdos entre militares y gobernantes. Pero bueno, después de la pausa, seguimos. Seguimos conversando con el doctor Juan Cereta. Vamos a ponernos al día un poco con los mensajes. Cecilia dice, buen día, el placer de siempre de escuchar al doctor Cereta. Mi saludo y agradecimiento por toda la labor solidaria que realizan en su consultorio. Sería buenísimo que pudiera contar en otra oportunidad qué tipo de servicios o asesoramiento brindan a las personas en situación de calle, sin duda la población que más crece en el Uruguay. Muchas gracias, dice Cecilia. Ana también escribe, dice, buenos días, gracias por entrevistar a Cereta, qué gran privilegio han tenido estas generaciones de estudiantes de Derecho que han tenido en él un faro que ilumine hacia dónde dirigir el compromiso. Cereta honra la profesión de abogado, como decía Couture en los mandamientos del abogado. Considera tu profesión de tal forma que si un hijo te pide consejos sobre qué hacer de su vida, consideres para ti un honor proponerle que se haga abogado. Otro imprescindible, Cereta, dice Ana. Víctor dice, los militares siempre jugaron al juego de la mosqueta y si no funciona pasan al juego del gran bonete. Clapton, otro oyente, te pregunta, Juan, dice, ¿calculás que existen acuerdos entre militares y MLN, Frente Amplio Gobernantes? Y lo otro es, si es real, lo del operativo Zanahoria, abrazo Clapton. Pregunta por acá. Bueno, por ahí no. Nos quedamos con los mensajes. Bueno, no, en primer lugar agradecer los mensajes de los oyentes. Respecto a la perspectiva que nosotros intentamos darle, no solamente yo, sino todos los que integran mi equipo en la facultad, a los futuros abogados, yo creo que se resume bien fácil, y es la idea nuestra es que se visualice la profesión de abogado no solamente como una profesión para, bueno, para ganar dinero, para vivir mejor o para tener un mejor pasar, sino que también se pueda ver como una opción, no, obviamente que no una obligación, no pretendemos imponerle a nadie nada, pero como una opción de que también esta profesión se puede utilizar con otros propósitos, con otros fines que no tienen que ver solamente con lo económico. Es decir, que se puede vivir de esto y a su vez también dedicarse a cosas que dejan otras cosas que no son una retribución económica, ¿no? Dejan otras satisfacciones que tienen que ver con trabajar con la gente que más problemas tiene. La idea nuestra es que eso se lo podamos transmitir a nuevas generaciones y confiamos mucho. Todos los años se anotan estudiantes en nuestro curso y vemos cómo también los jóvenes siguen teniendo ese fuego interno así, donde los revela la injusticia y los revela la situación de los que menos tienen y más sufren. Respecto a la pregunta que por último se hacía, yo lo que estoy hablando es elementos que surgen, no son convicciones personales, son elementos que surgen de los expedientes que nosotros hemos analizado. Esta conclusión a la que hacía referencia, de que evidentemente se manejan en esos textos, se manejan por escrito, o sea, hay declaraciones de personas que hablan, claro, de acuerdos, que hablan de una cena entre el presidente Vázquez, Gonzalo Fernández y los comandantes en jefe de las armas, ni bien asume el primer gobierno del Frente Amplio. Todo eso está escrito en los expedientes. Yo no puedo decir que sea verdad ni poner las manos en el fuego por lo que surge ahí, pero sí está que surge que eso ocurrió, surge relatado por distintas personas de que eso ocurrió. Respecto a otro tipo de acuerdos, no puedo descartarlos ni aseverarlos, pero de eso yo no tengo ningún documento en el cual basarme. Mis aseveraciones son respecto a lo que he leído de todos estos expedientes. Bueno, también ver del lado, por un lado ver que hay una interna militar, ¿no? Que había una interna militar y seguirá estando, no sé cómo será hoy, pero de los viejos, por lo menos, una interna muy dura, al punto de que si alguien dispone que se secuestre a otro militar, es una interna. Por supuesto. ¿Qué otras puntas puede tener esa interna? Pero además vos fíjate que nosotros estamos viendo ahora cómo el informe de Bertolotti tiene todas esas falsedades, y sin embargo Bertolotti en la interna de las Fuerzas Armadas será visto como un traidor. O sea, a Bertolotti se lo acusa de comunista, de traidor, en esos términos. Muchos de sus camaradas, el general Córdoba, Galarza, y muchos otros militares que lo veían como alguien que traicionaba, claro, la fuerza, ¿no? Bueno, y hay nombres, por ejemplo, Gilberto Vázquez. ¿A uno le queda Gilberto Vázquez? ¿Cómo trascendió para el general de la gente? Aquel de la peluca rubia que hacía el ridículo, cosas por el estilo, pero ahí había un personaje. Sí, Gilberto Vázquez tiene un rol muy importante en operaciones de inteligencia. Esta operación de inteligencia que recién hablábamos estaba confiada a él. Incluso en sus declaraciones, Gilberto Vázquez reivindica su rol. En su apelación, el Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez, la apelación de Gilberto Vázquez, que está hecha puño y letra de él, termina diciendo: yo maté. Yo apremié, ellos no hablan de secuestro, no dicen tortura, claro, pero dicen: yo apremié a distintas personas en el Uruguay y en otros países, pero todo lo hice cumpliendo una orden militar, y yo no soy como otros que apremiaron y mataron por dinero, o que apremiaron y mataron para robar niños. Ese así culmina ahí, va en esa bolsa la apelación. Ahí van las acusaciones a todo el operativo en Buenos Aires, tras el dinero del PVP, que claro, aparece relatado ahí. Y ahí aparecen vinculado Gavazo, aparece Rodríguez Burati, aparece Medina, aparece Sande, aparecen unos cuantos. Y aparece Arab en el caso Hellman, ¿no? En el caso, claro, de María Claudia García. Son internas pesadas esas. Claro, Son internas pesadas. Por supuesto. Y después tenés los civiles, porque uno dice el presidente. Presidente y los ministros que han ido pasando a lo largo de estos años. Arrancando con Berruti, que hay un archivo que se llama Berruti, ¿no? Sí, yo de Berruti, la verdad que a mí me gusta hacer una excepción con la Susana Berruti, porque de todo lo que hemos leído, es la primer ministra que realmente tiene una actitud diferente. Bueno, recordemos el famoso allanamiento de lo que eran archivos de inteligencia, que termina siendo lo que hoy conocemos como archivos Berruti. Es mérito de Susana Berruti. Exactamente. Es la primer ministra que intenta cambiarle el lado militar que tenía el Ministerio de Defensa hasta ese momento, y yo creo que en gran medida sigue teniendo al día de hoy. Así que yo con Berruti hago una honrosa excepción sobre su tarea al frente del Ministerio de Defensa, que seguramente no fue nada sencilla. No, y la primera después de la dictadura. Claro, y que aportó un esfuerzo mayor en aras de acercarnos a la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Después empiezan otros ministros, ¿no? Entraba Yardi, está Fernández Huidobro, van pasando distintos ministros. ¿Esos ministros, ustedes por lo que conocen, juegan algún rol, tienen algún papel? Digo, pongo aparte a Gonzalo Fernández, ¿no? Que Gonzalo Fernández sí, desde aquel momento se veía como una persona que tenía mucho mando en las conversaciones, ¿no? Incluso en su relación con Tabaré Vázquez. Sí, yo no estoy en condiciones de hacer una valoración personal de los ministros, pero sí puedo hacer una valoración del Estado uruguayo, y quienes han estado al frente les corresponderá la responsabilidad que les corresponda. Pero lo que sí está claro, que hoy resulta inconcebible que lugares donde sabemos que se encuentra documentación que refiere a violaciones de derechos humanos sigan estando en sedes militares. Hoy sigue siendo inconcebible que lugares que donde se torturó, donde se mató, sigan siendo predios militares. Que lugares donde cada vez tenemos más certezas que hay enterramientos de desaparecidos sigan siendo predios militares que se encuentran bajo el control de los militares. Eso en ningún lugar del mundo, que de los países que han sufrido violaciones de derechos humanos, terrorismo de Estado, como sufrimos nosotros en ese periodo, en ningún lugar del mundo pasa. Lo primero que se puede agarrar el batallón 14, lo y primero que se hace, este predio no es más de ustedes. Pero esa sería la primera medida. Edificios que sabemos que obran documentos de inteligencia, eso no puede ser más un predio militar. Claro. Eso tiene que ser un sitio de la memoria donde se sistematice toda esa información que hay, se la analice, se vea que hay de verdad y que hay de mentira. Pero eso no puede seguir estando en las mismas manos. Claro. En realidad, el oyente puede pensar, bueno, pero eso es parte de los acuerdos también, ¿no? Y bueno, eso yo no lo sé, pero es una sí. explicación. Claro. Sí. Es una explicación, porque si no, no tiene ningún sentido que nosotros sigamos teniendo que pedir permiso a los militares para encontrar, para acceder a cosas donde sabemos que están información sobre los desaparecidos o los propios desaparecidos. Eso, claro. Es otra cosa que decís y aclarás. Se puede hacer. Por se supuesto. Puede sacar el predio y decir, este predio no pertenece más a los militares, hay que investigarlo. Este predio pasa a ser un sitio de la memoria, pasa a ser un museo o pasa a ser un lugar. Pero la primera medida es no está más a cargo de militares. Hoy nosotros, para realizar excavaciones en busca de los detenidos desaparecidos, hay que pedir permiso a los militares. Yo sé, el ministro podrá decir, sí, pero los permisos se otorgan. Sí, pero se hace la búsqueda en un predio militar. Exacto. O sea, eso, a la luz de la historia que hemos pasado, y hoy nadie puede negar el terrorismo de Estado que se sufrió en Uruguay en ese periodo, a mí me suena como inconcebible. Sí, nos consta de gente incluso, que seguramente no es lo principal, de gente que dice tener algún dato que le parece que puede servir y le da miedo, porque tiene miedo de entrar al lugar porque sabe que está siendo observado. Sí, ahí hay de todo, ¿no? Porque en los testimonios hemos encontrado algunos testimonios que seguramente son veraces, y no olvidemos que operaciones de inteligencia han habido desde el inicio hasta el presente. Y contrainteligencia. Entonces, hay que tener cuidado con la valoración de ese tipo de pruebas. No es para descartarlas en absoluto. Exacto. Pero entre lo que tú decís de que están declarando en el medio de un predio, tienen que ingresar a un predio militar, claro. Personas que supuestamente participaron de alguna actividad o presenciaron alguna actividad, y que no podemos ignorar que hay operaciones de inteligencia todos los días para intentar despistar. Así que hay que ser prudente también con eso. En medio de esto, ayer leíamos con Marcelo el informe que publicaba el diario El País sobre el predio de La Tablada, que parece que en enero del 2020 se le cedió ese predio por parte del Ministerio de Ganadería a la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero nunca llegó a pasar, y que ahora se lo querrían pasar, traspasar. Pero la institución dice que ellos no tienen recursos para hacerse cargo, porque hay deudas con OCE, porque hay asentamientos. Ahora, allí se pone como un lugar de enterramiento, sobre todo de gente traída de Argentina, dice el artículo. ¿Ese predio sería el momento ideal para que sí lo tomara la institución y de repente lo que tiene que hacer es pedir más recursos o de algún lado asegurar que le lleguen los recursos? Sí, ahí funcionó el infierno de la tablada. Exacto. Y no sabemos si es lugar de enterramientos o no, pero bueno, pero es un lugar que está estrechamente vinculado a estas violaciones de los derechos humanos, a este terrorismo de Estado. Yo creo que la Institución Nacional de Derechos Humanos puede cumplir un rol muy protagónico en esto que recién mencionábamos. Obviamente que necesita recursos para eso, porque eso todo implica recursos, pero bueno, habrá que dárselos. Claro. La institución podría sí cumplir un rol en este sentido que recién manejábamos. Hacemos la última pausa y después ya en este último bloque aprovechen si tienen preguntas todavía y bueno, seguimos. Seguimos con el doctor Juan Seresta en estos últimos minutos. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Este que termina en 389 dice: el doctor Juan Seresta honra al doctor Gonzalo Uriarte, quien fue su predecesor en el servicio que presta consultorio. Saludos de la doctora Gabriela Córdoba. Rina manda este audio. Buenos días, compañeros. Bueno, solamente para felicitar al abogado y, en pocas palabras, darles las gracias. Muchas gracias por ser una persona con dignidad. Ahí estaba entonces el mensaje de Rina. Qué fuerte, ¿eh? Sí, me quiero hacer una referencia a Gonzalo Uriarte. Que fue director del consultorio durante muchísimos años, fue decano de la facultad. Yo tuve el honor de trabajar con él en el consultorio durante muchísimos años. Es el responsable de la modernización del consultorio, es el responsable de que el consultorio empezara a abordar otras temáticas que no eran lo tradicional, es el responsable de la creación de consultorios especializados, es el responsable, entre otras cosas, de la creación del consultorio que atiende víctimas del delito, que entre otras cosas ha llevado los casos de la defensa de las víctimas de la operación Océano, del caso Penades. Si Gonzalo Uriarte no hubiera soñado con eso, no existiría ese consultorio que hoy lleva adelante el doctor Williman y el equipo de Williman. Y así como ese, muchos otros ejemplos que llevaron al consultorio a tener un protagonismo que antiguamente no tenía. No quiero decir con esto, no quiero desmerecer la actividad que se hacía antes, que era muy importante para las personas que se hacía, pero no tenía el nivel de protagonismo, de dificultad en los casos que se asumen y el desafío que significa que le dio la impronta de Gonzalo. Con Gonzalo soñamos la clínica de litigio estratégico, la propusimos a la facultad juntos. Surgió de esas charlas que teníamos interminables sobre cómo poder cambiar la facultad y yo siento la satisfacción de haber cumplido uno de los sueños que lamentablemente Gonzalo no lo pudo ver, pero que del que siempre hablábamos, que en algún momento el consultorio llegara a litigar en el ámbito internacional para los más vulnerables, que llegar a un tribunal o a un comité de Naciones Unidas o de la Corte Interamericana no fuera algo que solo pueden ir los banqueros, sino que también la gente humilde pudiera llegar ahí. Y bueno, como decía Gonzalo, lamentablemente no lo pudo ver, pero llevamos el caso Nuevo Comienzo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y bueno, los vecinos de un asentamiento terminaron litigando contra el Estado en Ginebra. Estoy seguro que Gonzalo se sentiría muy, muy orgulloso de que hayamos podido cumplir con los estudiantes de Derecho litigando para los más vulnerables en el lugar más encumbrado donde se pueden debatir estos temas. Así que el recuerdo, yo soy heredero de todo el legado de Gonzalo y trato de honrarlo de la mejor manera, pero sí, es alguien que está siempre presente en todo lo que hacemos. Tuve la suerte también de ser asistente académico de él durante su periodo como decano, hasta su fallecimiento, y de ser el coordinador de la unidad de extensión, de trabajar en la coordinación sobre actividades de extensión de la facultad, entre la que hoy está Cruzar, por ejemplo. Así que Gonzalo está presente en todas las cosas que hacemos. Bueno, y escuchando los mensajes, ¿qué momento estaremos para que se agradezca ser digno, no? Le agradezco que usted sea digno. ¿Qué momento estaremos? Sí, bueno. No sé, yo ya a veces aparezco yo en estas instancias públicas, pero no es una actividad que se haga, que la haga una persona. En todo este trabajo participan todo mi equipo, la doctora Porto, la doctora, no quiero nombrarlos porque me voy a olvidar alguno, pero todos los que integran el equipo de trabajo nuestro, docentes, ayudantes, aspirantes y por supuesto los estudiantes, porque ninguna de estas actividades se puede hacer sin el trabajo de los estudiantes. Y tiene además el objetivo de estar dirigida a los estudiantes. Nuestro último propósito, más allá de la pequeña contribución que podamos hacer en la sociedad, nuestro último propósito es formar abogados con otra sensibilidad o con otro compromiso, digamos, respecto a sus... Creo que es lo que más se valora, es eso, esa intención con los más jóvenes. En este último bloque, ¿no? Por supuesto que no se puede personalizar, porque hay una forma de operar, se nota, entre el Estado y los militares, o entre los gobiernos y los militares. Pero de todas maneras, yo me acuerdo que se habló mucho sobre Fernández Huidobro y su vínculo con los militares, al punto que cuando murió los militares se expresaron solo con elogios, ¿no? Que sorprendía por la historia. Pero hay periodos en que se puede decir, bueno, este es más oscuro, este, así como decís el caso de Berruti, que se salva, ¿no? Del tema de los acuerdos y que cumple su rol como civil frente a las Fuerzas Armadas. ¿Hay otras observaciones que se puede hacer sobre los ministros que han ido pasando, los ministerios? En este tema, salvo esa excepción que hacíamos, yo personalmente lo veo con una gran opacidad en este tema. Después cada uno podrá explicarlo y decir en qué circunstancias o coyuntura se daba eso, qué otra cosa era posible hacer o no. Pero en todos los demás casos yo veo una gran opacidad sobre este tema puntual. Sobre otros temas, no sé, habrán sido muy buenos ministros, pero en este tema lo que ha primado ha sido una opacidad. Al punto tal que si a mí me preguntaran qué desafío tendría, desde mi modo de ver, un presidente del Uruguay, sería cambiar la política en este tema. Si yo pensara en un presidente próximo o una presidenta, el que fuera, del color que fuera, para mí un gran desafío que cambiaría la historia sería decir, bueno, sobre este tema no voy a hacer lo mismo que todos los demás. Voy a hacer un esfuerzo mucho mayor hacia la verdad y esto se tiene que llegar a la verdad sí o sí. No es objeto de ningún acuerdo ni transacción. Es como que seguimos en transición. El general Víctor Licandro, me acuerdo, lo decía después de la dictadura. Él decía... seguimos en transición y da la sensación de que ahora también no se terminó, no se cortó. Es que si no accedemos a la verdad, no estamos ante una democracia plena. Podremos tener democracia en otros aspectos, pero este es un punto esencial para que uno pueda enorgullecerse de la democracia que tiene. Claro. ¿Qué se puede hacer de aquí en más, ¿no? El archivo Berruti, ¿cuál es la situación en este momento? Porque el archivo Berruti, están surgiendo las informaciones. El archivo Berruti surge mucha cosa. Lo que pasa es que el archivo Berruti, como decía, tiene más de 3 millones de microfilms que hay que pasarlas a texto, que se está en ese proceso. Lo que sucede con el archivo Berruti es que son 3 millones de documentos que no están clasificados, o sea, no están ordenados ni cronológicamente ni temáticamente, donde hay información que puede ser valiosa y información que es absolutamente nimia, o sea, que no tiene ningún interés de nada. Por eso que el trabajo con esos archivos lleva tiempo y bueno, y se pueden encontrar cosas que sean muy útiles o hay muchísima información que no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero de estas cosas que estabas hablando van surgiendo de allí. Y se van tirando piolitas de distintas cosas. Yo creo que acá es clave el cruzamiento de la información, ¿no? Porque como hay mucha mentira, hay que cruzarla para empezar a sacar de ahí la verdad. Y el haber cruzado información de los archivos Berruti con información de los tribunales de honor, con información de los expedientes judiciales. Nosotros tenemos los expedientes judiciales de Álvarez, del Arcebó, o sea, todos los expedientes judiciales donde han declarado víctimas, donde han declarado testigos de distinto tipo. De ahí se pueden ir sacando algunas conclusiones que nos acerquen un poquito más a la verdad. Los tribunales de honor han sido un insumo muy interesante porque uno tiene la sensación de que los militares mienten mucho menos cuando declaran ante sus camaradas. Entonces hay algunas cosas que yo creo que se han podido sacar de los tribunales de honor. No quiero decir que todo lo que esté en los tribunales de honor sea cierto, pero hay algunas cosas que se han sacado que, cotejadas con otras y cruzadas con otros documentos, nos han permitido acercarnos un poquito. Falta muchísimo. Y lo que en definitivamente falta, al contrario de lo que de lo discursivo, es una apertura definitiva, un acceso definitivo a toda la documentación con la que cuenta con la que cuentan las Fuerzas Armadas y que tiene que ver con el pasado reciente. En el caso de Gonzalo Fernández, estuvo en lugares claves porque fue secretario de Presidencia y ministro de Defensa, o sea, muy cercano al presidente de la República. Él seguramente ahí jugó un papel. Sí, fue canciller. Él en realidad, yo creo que ese rol, por lo menos en el 2005, lo hacía desde el secretario de la presidencia, ¿no? Era la mano derecha del presidente y tenía, por lo que se menciona en estos documentos a los que hacía referencia, tenía un rol protagónico en estas conversaciones con los militares. ¿qué pasos se van a dar ahora? ¿Cómo encaran el trabajo ustedes? Bueno, nosotros tenemos que ir evaluando paso a paso. Ahora estamos a la espera de que se resuelva la apelación. Veremos qué surge en la justicia, si se mantiene la decisión o no se mantiene la decisión. Y en el caso de que no logremos un éxito judicial, digamos, que el tribunal confirme la sentencia, que no podamos exigir la entrega de ese documento, evaluaremos la posibilidad de ir al ámbito internacional. Nosotros entendemos que acá hay una responsabilidad del Estado, una vulneración del principio de transparencia. No hay ninguna excepción que permita negar la entrega de ese documento, así que evaluaremos la posibilidad de ir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o seguir alguno de esos caminos internacionales para exigirle al Estado la entrega de ese documento. Porque el actual ministerio podría correr el riesgo de que de repente estas cosas hayan desaparecido antes, pero queda la duda de si no estaban ahora y desaparecen ahora. Porque es como que se da tiempo, ¿no? No digo que ustedes le den tiempo, digo que se da tiempo por cómo funciona el sistema, a que desaparezcan cosas. Siempre cuando uno inicia estos caminos, tiene que pensar que también está generando la oportunidad de que algunas cosas se destruyan. Lo que sucede es que si no hacemos nada, tampoco avanzamos nada y ya han pasado tantos años. Por ejemplo, el hecho de que pudiéramos llevar a declarar a estos 5 militares de relevancia en ese periodo, si esperamos mucho tiempo más, no vamos a tener ni siquiera esa posibilidad de escuchar esas declaraciones, ¿no? Exacto. ¿Y no se puede pensar en llamar también a civiles que estuvieron en los ministerios, por ejemplo? Sí, hay que ver el camino, porque en este camino que nosotros elegimos, que era un juicio de acceso a la información pública, nosotros hablábamos de un documento. Entonces, para llevarlos a declarar tiene que haber alguna relación directa con el documento. Para ponerte un ejemplo, entre los militares que nosotros pedimos la declaración, también habíamos incluido a Manini Ríos. Sin embargo, el juez, nosotros consideramos que Manini Ríos sabe muchísimas de estas cosas. Él estuvo siempre en el batallón 14, es de formación paracaidista, o sea, estuvo ahí en todos los momentos históricos donde seguramente ocurrieron estas cosas. Sin embargo, el juez entendió que no correspondía llevarlo como testigo, en tanto no aparecía mencionado en ninguno de los documentos que nosotros los que nosotros contábamos. El resto de los testigos sí aparecían mencionando este documento. Entonces, estamos también atados a las reglas de cada juicio. En un juicio de acceso a la información donde pedimos un documento, tenemos que de alguna manera ceñirnos a lo que está vinculado estrictamente a ese documento. Pero bueno, es cuestión de ir imaginando nuevos escenarios para avanzar. Claro. Sabiendo todos que esas internas siguen, la interna militar sigue, y a medida que van pasando los años, seguramente algunas se hacen más urgentes, no sé. Sí. Porque el tiempo pasa y algunos ya no están. Sí. Cierro con mensaje del profesor Cheroni, que dice: agradecido, es un gran universitario con lo de la ley orgánica, un gran abrazo al doctor Cereta, dice Cheroni. Profesor Alción Cheroni, siempre es un galardón recibir un mensaje. Muchas gracias al profesor. Bueno, Juan Cereta, muchas gracias y estaremos en contacto. A ustedes, yo a la orden.